¿Qué hago con mi realidad? Mis pupilas están dilatadas de mirar el mañana avergonzado por no tener nombre. Me rodean preguntas hambrientas de certezas. Despierto pasando desapercibida, sin indagar mucho en el recoveco distante de mis ideas. Miedo. A veces tengo miedo. Lo pronuncio entre dientes. Observo. Observo de a pares, de a muchos, los racimos para el vino. Serán pisados, fermentados, degustados, preferidos. La idea de satisfacer el paladar ajeno me desarmoniza. Quiero transformarme, fermentarme, degustarme, preferirme. Inmersa de un narcisismo extraño, necesario, ausente muchas lunas, opacado por las montañas en espiral del oeste. Me busco constantemente, como si no fuese yo misma, la que escribe desesperada, por dejar dicho al mundo. Aquí estoy, escuchando los pájaros a las 6 de la mañana.